en el 107.2 de la FM Radio Estepona. La Gauchada, el espacio de Radio Estepona para la comunidad latina. Miércoles de 9 a 10 de la noche. Radio Estepona 107.2. Haceme la gauchada, venite a sal. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Un verde Brasil. Muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo desde donde nos estés sintonizando, porque gracias a la tecnología podemos entrar en tu casa a miles de kilómetros de aquí. Y esa distancia se hace muy cortita y el saber que estás allí, que ya nos permitiste entrar, nos pone muy pero muy contento y nos das el pie para comenzar otro programa de La Gauchada. Y aquí compartiendo este espacio con mi compañero de camino y amigo de la vida, el señor Juan Carlos Millán Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Carlos? Muy bien, muy buenas tardes. Juan Carlos, es interesante que la gente sepa que siempre hacemos algún comentario sobre que tu padre era de Coín, ¿cierto? Y es importante porque la gente tiene que saber que esto es la inmigración, ¿cierto? La inmigración también se da de esta manera, ¿cierto? Hijos de gente que nació aquí, que vino en su momento a trabajar y ya se siente uno más de este pueblo y de este lugar y de esta tierra, y encontrarse con, como el caso tuyo esta semana, con primos, con gente que vino desde allá. Y me gustaría, porque hay una anécdota que está muy linda, una historia cortita, pero está buena para que la cuentes. ¿A cuál se refiere? A esta que se fueron ahora a visitar Coín con esta gente de amigos y la historia de su padre con el padre de la persona que vino. Bueno, la visita a Coín ya tenía una demora injustificada. Y bueno, aproveché que vino un primo, que el padre también era de Coín, y con un primo que vive en Algeciras, que también tiene sus padres coineños o coínos, aprovechamos y nos fuimos los tres para allá, un poco a simbólicamente a desandar ese camino que hicieron los viejos en su momento, cada uno por su lado. Con el chico que vino, el chico tiene un par de años más que yo. Pero déjelo como chico porque queda lindo y, sí, y sí. Como no los ven, claro. Yo para el caso mío sí me sí. Causa una pequeña sonrisa. Porque ya está jubilado el chico, pero bueno, es el chico. Ernesto, un primo postizo al que yo quiero mucho y que, bueno, recuerda la historia de nuestros viejos que, por esas cosas que tiene el destino, se vieron envueltos en una guerra que, por supuesto, no provocaron ni alentaron. Y creo que en el fondo ni la entendían, porque dos chavales de aquella época viviendo en el campo no deberían saber mucho sobre el trotskismo, el comunismo, el socialismo, la falange y todo lo que ocurrió que hizo que bueno, pasaran todas las cosas que todo el mundo sabe. La anécdota es que ellos se reencuentran después de haber sido vecinos en Coín y cada uno haber participado en frentes diferentes en la guerra. Se encuentran en Chile de una manera muy curiosa. Mi padre llega a Chile en el vapor Winnipeg, que está fletado por la Cruz Roja, por la mediación de Neftalí Reyes, que era el embajador chileno en Francia, más conocido como Pablo Neruda. Entonces, él después de un año consigue papeles falsos, que los tengo en mi poder, porque en esa época Argentina no dejaba entrar a los refugiados de guerra. Entonces él entra con papeles como si fuera chileno. Él contrata un taxi porque había habido unos derrumbes que no permitían ir en tren desde Santiago hasta Mendoza. Había que ir en taxi hasta Mendoza y de ahí tomar el tren a Buenos Aires, donde él tenía un hermano hacía ya mucho tiempo. Sin saber que el otro amigo estaba haciendo algo parecido, pero no tan formalmente, porque el otro se había apalabrado al taxista para que en algún momento del camino, obviamente después de la frontera, casualmente se encontraran, digamos lo que hoy llamaríamos hacer dedo, y el taxista lo levantara como acto de solidaridad y lo llevaba, pese a que él tenía pagado el pasaje. Así que imagínate la sorpresa de mi padre cuando el taxista, después de hacer aduana y el susto de mi padre, que iba con papeles falsos, logra pasar al otro lado y el taxista dice, ¡ay, un pobre hombre caminando, lo vamos a levantar para llevarlo! Y cuando ve que se trata de su amigo del alma, de Coín, con el que no había tenido más trato durante toda la guerra, y que obviamente los dos daban por muerto al otro, ¿no? Así que fue los dos muy calladitos. Papá murió muchos años después con el tú y con el ceseo habitual que tienen allí los españoles y que tanto los identifica. Y entonces no pudieron hablar durante todo el viaje. Así que aguantándose y a pellizcones, llegaron a donde los dejaba el taxi. Muy circunspectos los dos se fueron. Y bueno, cuando dieron vuelta a la esquina y pudieron dar rienda suelta a toda su alegría. Así que bueno, fue un fin de semana muy lindo, porque rodeado de amigos, rodeado de la familia, mis primos de Algeciras, que yo los quiero mucho, porque realmente son esa gente que te hace sentir que vos sos parte de la familia. Y eso, cuando uno llega a un país nuevo, no digo extraño, digo nuevo, es importante. Así que bueno, ahí reivindicamos la condición de coíno y bueno, quería compartir esta pequeña anécdota con todos los oyentes porque yo la disfruté mucho, espero que ustedes también. Sí, un hecho que realmente muy muy lindo, sobre todo lo fuerte que es ese reencuentro, esa posibilidad que tuvo tu viejo de reencontrarse con un amigo cruzando una frontera, toda una historia realmente que en mucho de lo que significa para muchos inmigrantes que pasaron por cosas y hoy también pasan por cosas parecidas. Claro. Es decir, porque quizás uno cuando viene con papeles, con normal, ¿cierto? Que no tiene que andar escondiéndose ni de la policía ni de nadie, que puede subir a cualquier autobús sin ningún tipo de problema, que puede moverse sin ningún tipo de problema, pero que pues, todos sabemos que es tan difícil para otro tipo de gente, ¿cierto? La gente que viene pensando en la dignidad del trabajo, buscando alguna esperanza de mejorar su historia de trabajo y de vida, y se encuentra con situaciones tan, tan, pero tan duras. Claro, estas cosas uno a veces pierde la dimensión, porque imagínate que en el caso de mi padre, como en el de muchos españoles que tuvieron que inmigrar en un momento difícil de la historia de este país, mi padre no pudo volver nunca más a ver a sus padres. Claro. Entonces, un amigo, alguien que fuera un cable a tierra, un contacto con su pasado, adquiría una significación mucho mayor que la que puede tener hoy, donde nosotros permanentemente nos comunicamos por mail, por el famoso Skype o por el Espantel. Pero claro, en aquella época era muy, muy, muy duro. Sí, eso. Bueno, nosotros tenemos una amiga, ¿cierto?, que es escritora, que este próximo fin de semana va a estar en Málaga, va a estar filmando el libro que en alguna oportunidad estuvimos charlando con ella aquí, ¿cierto?, que es Entre Dos Lunas. La señora malagueña. Esa misma, y María Flavia Catela, y que nos hacía, ¿cierto?, esos comentarios, que si bien uno tiene familiares que se convierten un poco en familiares de internet, ¿no? Es decir, que son gente que uno, el contacto no es el contacto de todos los días el que nos encontramos con nuestros familiares, sino es ese contrato a través de la pantalla de internet, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, ¿cierto?, queríamos reflejar un poco esas vivencias que vivieron los padres de Juan Carlos allá por cuando todavía Juan Carlos ni estaba en la idea. No, para nada. Don Millán, usted sabe que la comunidad europea tiene un Banco Central Europeo que viene a ser como era el Banco Central acá en España, cuando este banco podía emitir moneda, porque ahora el Banco de España no puede emitir moneda, ¿verdad? Claro, ahora estamos ataditos al euro. Por eso, este gran banco, que calculo debe ser de todos, como así usted es socio de con el amigo Botín. Yo quiero ser tu banco. ¿Me entiende? Así como usted es socio de allí, este banco también debe ser de todos, ¿no? Le presta dinero a los bancos para que, a su vez, los bancos le compren deuda pública a los estados para que después este Banco Central Europeo, porque no puede prestar el banco directamente, comprarle ellos deuda pública. Es una cosa bastante mañosa, ¿no? Pero cuando el país ya está en el horno, como ya está previsto para algunos países que aquí en Europa, llámese para los entendidos, o mejor dicho, para los economistas, cuando se cumplen las bases excepcionales, es decir, el Estado está a punto de quebrar y ya no puede pagar la deuda pública como consecuencia, entonces los bancos que pidieron prestado para prestarle al Estado ya empiezan a correr el riesgo de no llegar a tener posibilidad de cobro, que para los entendidos o los economistas es cuando el sistema financiero podría no estar protegido. Eso pone nervioso a mucha gente. Es así. Fundamentalmente deja de estar protegido frente a los mercados financieros. Entonces, esto es lo peor que podrían pasar para los bancos, porque realmente dejarían de cobrar. Y entonces, cuando está todo a punto de colapsar, entonces ahí sí el Banco Central interviene, compra deuda pública para que baje los intereses de la misma. Con ello se evita que el Estado se colapse, los bancos pueden estar tranquilos porque ya cobrarán esta deuda pública adquirida, ¿cierto? Y van a recuperar, ¿cierto?, en todo este despelote que hizo el Estado. Es como, yo le voy a dar un ejemplo, esto es así, es como si a usted se le prende una sanguijuela. Ajá. ¿Me escucha? Usted sabe lo que es una sanguijuela, sí, ¿no? Sí, sí. Son esas que usted se mete en el agua muchas veces y le chupa la sangre, ¿no? Entonces, este caso es más o menos parecido, ¿cierto? Entonces, cuando descubren que la persona, en este caso usted, se está por morir, ¿qué hacen? Le hacen transfusiones de sangre. ¿me entiende? Pero sin sacarle la sanguijuela. Claro. ¿Me entiende? Para que de esta manera la sanguijuela pueda, viste, seguir subsistiendo. Y a veces no te da la sensación que están más preocupados por la sanguijuela que por el paciente. Y es que ese era el tema, ¿cierto? Claro. Hay una cosa, Millán. A veces pienso que los economistas estudian para hacernos entender por qué el Estado nos puede meter las manos en los bolsillos y nosotros ni pío. Esto me hace acordar una vez que me preguntaron si alguna vez yo podía decir cuándo un economista miente. Y yo, qué sé yo, ¿usted sabe cuándo un economista miente? No soy tan entendido como para darme cuenta. Y me respondieron tan simple, dice, cuando mueve los labios. Dice, lo que nadie explica bien es que para que todo este tema de la deuda pública y el Banco Central Europeo nos dé este dinero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es decir, ¿qué va a pasar con el Estado? Usted imagínese, a ver, yo creo que se tiene que dar cuenta. ¿Qué va a pasar con el Estado? Yo creo que lo van a tener que ir achicando, ¿no? No, como ¿le liquidando, parece? Claro. Vamos a podar, porque queremos que el pino que teníamos para Navidad, poderlo usar de llavero. Ahí está. Entonces, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic, chic. Entonces recortamos protección social, salarios bajos. Es bien fácil esto. Pero yo no creo que esta gente estas cosas lo haga por maldito, porque quieren hacerle daño a la gente. No. Yo creo que lo hacen porque de esa manera crean un clima de desesperación que hace que la gente salga a buscar trabajo y acepte que le paguen una miseria. Y yo le digo la verdad, ¿no? Estamos hablando de plata. Ah, sí. De dinero. Siempre es igual. Siempre es, siempre es igual. Y por eso, yo realmente reconozco que este negocio de los bancos es un muy buen negocio, un negocio que parece hasta que es sin riesgos. Donde todos los días los economistas se la pasan discutiendo sobre la prima de riesgo, los intereses, la prima de liquidez, precio del mercado, plazo de maduración, paridad, periodo de vencimiento, tasa de interés, economía de mercado, valor de activos netos, débito, deducciones de ingresos. En síntesis, sigo creyendo que los economistas nos hablan tan difícil de cuestiones financieras, no entienden ni jota, o si conocen a la perfección llenarse los bolsillos. Me deja que le cuente una anécdota de hace mucho, mucho tiempo, cuando yo empecé a entender esto que usted tan bien está explicando, que es el idioma de los economistas. Era un gobierno militar, eso sí me acuerdo, en Argentina, por allá por los años 60 o 70. Y el ministro, me acuerdo que era el Pelado Hueve. ¿Se acuerda el Pelado Hueve? Uno peticito, pelado. Entonces los periodistas lo apuran con preguntas, porque, bueno, en aquella época, usted se acuerda que estábamos con el tema de la famosa deuda externa, que algunos llamaban la deuda eterna. Entonces se hablaba que Argentina no iba a poder hacer frente a los compromisos. Entonces los periodistas, muy incisivos, le meten el micrófono en la boca al tipo y le dice: bueno, pero ministro, ¿es cierto que Argentina no va a poder pagar? Y el ministro se enojó mal, le dijo: pero mire, estas preguntas son las que hacen que caiga la imagen del país, que se cree desconfianza. No, señor, usted está totalmente equivocado. Entonces el periodista insiste, bueno, dice: pero ¿qué va a pasar? Solamente que Argentina tiene algunos compromisos vencidos y no atendidos. Qué bien, qué buena forma de decir las cosas. Eso, y no garpaste nada. Es lo mismo. Bien. Entonces, por eso realmente este tema de los economistas y de todas estas cosas que se están escuchando en la televisión constante, realmente. Sí, sí, y déjeme que le cuente la mejor definición de banquero que me dieron. Es el tipo que te presta un paraguas un día de sol y te lo reclama cuando llueve. Y es verdad. Esos son los bancos. Es verdad. Y por eso Lo que sí, siguiendo con este tema que hablábamos, de que realmente qué buena posibilidad que tienen los economistas retirarse después de haber hecho puré un sistema financiero, retirarse por la puerta grande, ser considerados grandes personas, seguir dando conferencia para explicar cómo se debe hacer no sé qué, pero algo distinto a lo que dice otro, y a esos entendidos encima el beneficio de lo que ellos siempre constantemente recalcan, el tema de la seguridad jurídica. ¿Eso qué es? Bueno, la seguridad jurídica es que yo, cuando estoy en actividad, me pongo una jubilación de 2 millones, no vaya a venir alguien atrás y me la quite. Eso es seguridad jurídica. Ahora, si usted se compró una casa con la tasación que le hizo el banco y después no la puede pagar, y lo que vale la casa, que el banco dijo que valía eso, a usted no le alcanza, usted se jode. Y la seguridad jurídica va y fangulo. Pero usted, cuando la seguridad jurídica es per me, tutto per me, niente per lei. A veces me siento olvidado. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndole el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espumas. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Maestros de pie cuidando a pichones blancos que madurarán iluminando a este pago. Soy el que quedó al medio de los ranchos, guacho del fiao, mate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao voy a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, que un día se puso de piedra. Bueno, no voy a hacer el comentario que está haciendo Esaú, porque haciendo mención a la letra de esta canción, El Olvidado, del Duende Garnica, y la canta, por supuesto, nuestro amigo Diego Salazar, que un gusto tenerlo entre nuestro radio escucha en el día de hoy. Y así que de aquí le mandamos un caluroso abrazo y sabemos que va a estar ahora junto a ya uno de los grandes del folclore argentino, va a estar junto actuando él allí en Argentina. Me pone re contento porque es un valor joven con muchísimas posibilidades, va a estar junto a Abel Pintos. La verdad que te felicitamos desde aquí, desde la gauchada, ser Diego, y que sea para bien. Le cuento qué pasó un día como hoy, y siguiendo con el folclore. Nació en Santiago del Estero en 1876 Andrés Chazarreta. Chazarreta fue de esas personas que no solamente se dedicaron de lleno a su tarea de compositor, sino que además fue un recopilador de todas las danzas del interior. Incluso en algún momento vino con una delegación de su tierra a Buenos Aires para mostrar la verdad del folclore, ¿no? De sacarlo un poco de los estereotipos que suelen a veces invadir las luces del centro. También en 1919 muere Benjamín Matienzo al intentar el cruce de la cordillera de los Andes, un aviador muy conocido que en algún momento hemos hablado de él. Y le recuerdo que el 29 de mayo es el día del folclorista. Así que vamos a algún otro tema tenemos, ¿no? Para, sí, para por supuesto. Y aparte, bueno, allí está Diego Salazar, nos agradece la posibilidad de haber escuchado una canción de él, que siempre hacemos difusión de su música también. Y bueno, nos encanta tenerlo como radio escucha, eso, desde allí, desde Empalme, Villa Constitución, allí cerquita de Buenos Aires. Bueno, eso. En nosotros a veces nos da un poco de pudor contarle a nuestros amigos quiénes son la gente que no solamente que nos escucha, sino que además nos escribe a través de estos sistemas nuevos que nosotros recién ahora estamos empezando a agarrarle la mano, y nos alegra mucho que la gente amiga nos estén escuchando a través de internet por estos sistemas. Así que un beso muy grande a todos los amigos que permanecen escribiendo, de más está decir que como son amigos nos felicitan, y que nosotros además estamos muy, muy, muy contentos de que ellos estén del otro lado de, en este caso no sería de la radio, sino de la del ordenador. Especialmente Mari, que es una infaltable amiga. Queremos que nos siga acompañando, así que un beso grande para Mari de Pinamar. Y María Sala también, que nos invita a comer pizzas, pero el tema es el siguiente, depende del meteorólogo Hugo, porque las pizzas se comen en la terraza y si hay viento no se pueden, porque hay un horno de barro ahí, ¿vio? Entonces, sí, la verdad que las pizzas son espectaculares, pero dependemos mucho del tema del viento, del levante o del poniente, como se dice aquí, ¿no? ¿Cómo se dice aquí? Exactamente. Usted hablaba recién del folclore, que fue el día del folclore, así es. Y bueno, para ponernos un poquito a tono, ¿qué mejor que traerlo a alguien que el otro día estuvo en falta, porque me olvidé de traerlo? Y entonces, a don Atahualpa Yupanqui. Ah, don Atahualpa. Uno de nuestros candidatos para el cuadro de honor de ese duro oficio de ser argentino. Hoy estuve leyendo una entrevista que le hizo Alfredo Zitarrosa a Atahualpa Yupanqui. Léala, porque a usted que le gustan esas historias viejas por ahí, ¿no? Antiguas. Vale la pena. Yo no canto por vos, me canta la samba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Como bien sabemos, cierto, es decir, nuestro técnico es Saúl Ruiz, de folclore poco. Entonces, estamos escuchando a Alfredo Zitarrosa en una samba que es Samba por Vos, que la tenemos para después. Así que también habla de folclore, ¿no? Perfecto. No lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Sandita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Les contamos a nuestros amigos que este programa se está realizando en vivo en los estudios de Radio Estepona. Si es tu deseo comunicarte con nosotros, nuestros teléfonos son 952-792-212 y el 952-791-536. Como acostumbra decir el director de este programa, aquí no ofrecemos ni cenas, ni cortes de cabello, ni tarros de pintura, ni nada. Solo te ofrecemos un espacio de respeto donde podés hacer tu comentario y serás escuchado con mucha atención. Este programa también se emite los viernes a partir de las 16 por Radio Casares, la 91.6. Para aquellos que están lejos, pueden escucharnos a través de Estación Argentina, que es www.estacionargentina.com, que es una radio online con programas hechos por argentinos en el extranjero. Nuestra dirección de mail, lagauchada-estepona@hotmail.com. Tengo un tema que a usted, señor Millán, le va a encantar, y es el tema de la ceniza volcánica. ¡Epa! Porque yo sé que a usted hay dos cosas que le interesan: el sur, los dinosaurios. Exacto. Pero también la ceniza volcánica. Sí, son parte, bueno, de lo mismo. Es más o menos, es parecido, ¿no? Entonces, el tema de... Sabemos que más o menos para el año pasado fue cuando esa nube negra cubrió prácticamente los cielos de Bariloche. Pero aparte fue, depositó unas cenizas de en algunos lados que llegó casi a los 60, 70 centímetros. Fue una cosa impresionante, ¿no? Realmente. Y en este marco, la Universidad Nacional de Río Negro, dos arquitectos comenzaron a trabajar para fin de diseñar bloques con arena volcánica. Y esta ceniza volcánica para construcción. Buscaron maquinaria porque en la zona no conseguían, ¿cierto? Así que tuvieron que enviar este material, ¿cierto? Como a 500 kilómetros desde el sur. para poder ir a fábricas donde tengan maquinaria que para ponerla, comprimir ese material y darle la consistencia que necesitaban. Y en este momento se están produciendo 3.800 bloques diarios que sirven para hacer una vivienda de 45 metros cuadrados. ¿Qué le parece? Me parece una muestra más de que el ingenio se sobrepone a las desgracias. Pero impresionante, ¿eh? Realmente ha sido un descubrimiento, un trabajo de estos dos arquitectos. Una arquitecta joven de 34 años, Marianela Romero, que dice que siempre estuvieron interesados en construir algo de tipo natural y que con el tema de esta ceniza volcánica empezaron a trabajar sobre buscarle el costado útil a esto y fundamentalmente solidario. Usted sabe que la gente que vive en Neuquén tiene la posibilidad de visitar un volcán activo, pero de alguna manera domado para que sirva a cosas útiles, y que es más útil que la salud. En Copahue, que es una villa muy pequeñita que está a la vera del volcán Copahue, que en invierno puede llegar a tener 6 u 8 metros de nieve, está el cráter del volcán y tiene a su alrededor varias salidas de agua o sulfurosa o baños termales con barros que son curativos, y tiene un arroyito muy simpático que se llama el arroyo del mate, porque el agua sale a 85 grados. Perfecto. Usted la levanta con un jarrito y puede tomar mate. Es un arroyo muy pequeñito, tendrá 10 centímetros de ancho, pero es agua mineral, muy pura, pero a 85 grados. Es muy interesante. Si algún día ustedes pueden conocer el complejo Cabiagüe-Copahue, no dejen de hacerlo. ¿Y sabe qué hizo? Uno de los últimos trabajos que hizo la YPF anterior, bueno, la anterior de la anterior, no la anterior de Repsol, sino la anterior de la Nacional, sí, perforó un pozo hasta que llegaron a la capa de vapor. El vapor sale a 1800 grados de temperatura, por lo que hubo que usar herramientas. Lindo para pelar un pollo. No, ¿sabe qué hicieron? Pasaron un serpentín por abajo de las calles y calefaccionaron las calles. Ajá. Entonces cae nieve, usted en la vereda tiene 4 metros de alto, pero por un callejón usted puede transitar y no está ni siquiera mojado el asfalto. Qué bárbaro. Y queda abierto, bueno, todo el año. Aquí, bueno, en Holanda, en Holanda, bueno, en todos estos países nórdicos utilizan sí, sí, la energía geotérmica. Y fundamentalmente, aparte, para calefaccionar los lugares de vereda y, claro, y las casas. Pero bueno, una cosa es Holanda y otra cosa es el norte neuquino. Pues qué increíble, ¿no? Realmente sí, no, sí. Desconocía eso, ¿no? No, y sabía. Fue un aporte muy importante de la vieja YPF. El mundo, esto es un trabajo que hizo la gente del INTA. El INTA sabemos que es el Instituto Nacional de Técnica Agraria, allí en Argentina. Donde, por supuesto, tenemos distinta cantidad de ingenieros de distintas ramas. En uno de sus estudios logró descubrir, ¿cierto?, que las personas a nivel mundial, dice que desperdician unos 100 kilos de alimentos anuales. Nada más que por mal manejo de la fabricación o de la distribución, y que a la larga esto fue creando, ¿cierto?, lo que hoy vivimos en la falta de alimentación, de alimentos para la gente, ¿cierto? Y los precios, ¿no? Y los precios, y que la gente que padezca el tema de la pobreza, pero con falta de alimentos, ¿no? Entonces resulta que Gente como la de Brasil han llevado a trabajos, este trabajo lo han empezado a partir de allí, y han logrado, ¿cierto?, disminuir la desnutrición infantil en un 61%. Nada más que trabajando, ¿cierto?, con este sistema de la mala... de no desperdiciar. Claro, la mala distribución, de la forma de cómo se maneja, ¿no? Entonces, pero hay cosas que son interesantes, ¿cierto? Sobre todo las claves que ellos han ido buscando, ¿no? Y usted póngase a ver que vamos de contramano, ¿no? Es decir, lo que se busca en realidad es que el mismo productor pueda transformar lo que vende. Y esto me hizo recordar un caso que nosotros lo tenemos acá muy cerquita, que es el pueblo de Marina Leda, donde el señor Juan Manuel Sánchez Gordillo es el alcalde ya hace 30 años. Marina Leda, que queda aquí a 110, 120 kilómetros de Sevilla y casi la misma cantidad de Málaga, es un pueblito de Sevilla, que su alcalde, ¿cierto?, llevó adelante todo un proceso de expropiación de unas tierras del duque y que lograron, ¿cierto?, ponerlas al servicio del pueblo, ¿cierto? Entonces, esto fue ya hace varios años atrás y lograron a partir de empezar a hacer trabajar estas tierras, crearon también unas cooperativas de producción, es decir, que toda la cadena, ¿cierto?, productiva, desde el cultivo hasta la mesa de las personas, sale desde Marina Leda, lo que ha logrado prácticamente un paro en cero, ¿cierto? Es decir, casi no tienen paro aquí en esta ciudad. Y como todos saben que prácticamente se hizo muy popular Juan Manuel Sánchez Gordillo, sobre todo cuando se hicieron los comentarios de que ahí se hicieron más o menos unas 400 viviendas y que el valor de la hipoteca son 35 euros por mes. ¿Cuándo podremos hablar con esta gente? Vamos a intentar hacerlo en algún momento, porque nos encanta. Ya estuvo en algún momento Juan Manuel aquí en el programa, pero nos encantaría. Bueno, ahora en este momento ha sido invitado a dar unas conferencias en Venezuela y todavía no ha vuelto. Y la verdad que nos encantaría la posibilidad de que cuando vuelva, tenerlo por la gauchada. Le cuento. Volviendo al tema que hablábamos al principio de los bancos, sí. De alguien que uno debería cada tanto releer o leerlo si nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Y bueno, se cumple en estos días un nuevo aniversario de su desaparición física. Me refiero al escritor y ensayista Raúl Scalabrini Ortiz, autor de un libro muy interesante que se llama El hombre que está solo y espera, que es una radiografía del porteño, pero por sobre todas las cosas a mí me apasionó leer lo que él ha escrito, primero sobre la historia de los ferrocarriles, que hace poco con Eugenio lo recordábamos. Estuvimos charlando de eso. Y también la historia, escuche lo que le voy a contar, la historia del primer empréstito que tuvo la Argentina a través de la Baring Brothers de Londres con Rivadavia. Y este hombre se tomó el trabajo de seguir, por un lado, qué pasó con el dinero, que nunca terminó de llegar, pero que sí durante más de 100 años... No estaba internet en esa época. Durante más de 100 años estuvieron pagando intereses, de intereses, de intereses, y realmente es asombroso lo que hace, bueno, la voracidad de esta gente a la que cada tanto tenemos que salir a salvar, porque ellos tienen esa máxima, ¿no? Las ganancias las privatizamos y las pérdidas las socializamos. Usted siempre me dice que yo me aferro mucho al tema del folclore con la música. No, me lo ha dicho. No, es decir, no. Aquí no, bueno, puede haber dicho un comentario. Un comentario nomás, ¿no? Pero hoy el Lot Back, con el tema este del 25 de mayo, descubro, ¿cierto?, que Claudio Gabis, antiguo, ¿cierto?, guitarrista del rock argentino, uno de los pioneros del rock argentino, ¿cierto?, que estuvo con los máximos exponentes del rock argentino, desde Charly García, ¿cierto?, con Spinetta, con La Pesada, fue uno del trío Manal, que fue uno de los, y que ya varios años atrás se vino a vivir aquí a España y hizo mucho trabajo con muchos con músicos muchos músicos españoles. Por supuesto, sigue también grabando todavía allí en Argentina, pero vive aquí en España. Y traje un temita que le puede llegar a gustar. Escuchémoslos. Estábamos escuchando a Claudio Gabis. ¿Con quién? Con el inefable. Con el señor Joaquín Sabina. Y haciendo Negro como un blue. Bueno, hay un tema que a usted siempre que le gusta el tema tecnológico, esas cosas. Hay una consultora. Sorpréndame. Sorpréndame. Fast Future. Resulta que esta gente pronostica las profesiones que las cuales nos tendríamos que encarar de acá para adelante, ¿cierto? Porque tenemos que estar pensando siempre en el futuro nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Me cuesta creerlo. Bueno, granjero farmacéutico. ¿Qué le parece? Dice que se dedicará a cultivar plantas modificadas genéticamente para que tengan a la vez propiedades alimenticias y terapéuticas. Tenemos un amigo que es el doctor, amigo nuestro, que huertos orgánicos, esa historia. Está en el tema, él está, no directamente, pero sí, puede en la familia. Tranquilamente sí, al tema este. ¿No? El que está en la parte legal sería bueno también para evitar problemas. Problemas, ¿no? Sí. Instructor, este se lo hacía para usted, instructor para la tercera edad. ¿Cómo lo bien, va? ¿Cómo qué va? ¿Qué, para aprender a ser viejo? No, es decir, para ver de alguna manera tratar con los más grandes que usted. Ah, en todo caso que lo aprenda mi señora. Bueno, así que, pero hay cosas que son... Esta consultora le deben pagar, ¿no? Seguramente. No, le decía que no le creo, pero bueno, veo que tienen un poco de imaginación. Porque el otro día leí de una profesional del medio que decía que el 60% de los trabajos que van a hacer nuestros hijos aún no se han inventado. Y debe tener algo de razón, porque si usted mira alrededor, técnico de radio, técnico en computación, programador de videojuegos, eran cosas que cuando nosotros éramos chicos eran, no solamente que no conocíamos a nadie que lo haga, sino que eran ni siquiera impensables, inimaginables. Escúcheme una cosa, esto a mí me vendría perfecto ya ahora, si podría conocer algo así. Nanomédico. Una mezcla de doctor e informático que, entre otras cosas, nos podrá implantar microchip que aumente nuestra memoria. Y si no, como los perritos, que por lo menos nos encuentran. Cuando nos perdamos con el alemán, entonces ahí nos van a encontrar. Le termino de contar lo que tenemos. Resulta que estamos festejando el nacimiento de Francisco P. Moreno, que bueno, ya hemos hablado mucho de él en este programa y seguiremos haciéndolo porque tiene una tarea realmente ímproba y a la que la Argentina le debe mucho por sus trabajos en la Comisión de Demarcación de Límites entre Argentina y Chile. También estamos en cuando fue el Acuerdo de San Nicolás a través de Justo José de Urquiza. ¿Conoce la Casa de Urquiza en Entre Ríos? Por supuesto, sí, en Concepción del Uruguay. Tiene espejos... Impresionante. Hasta donde No, pero aparte el modernismo que tiene la casa para la época que fue hecha. Sí. Y me decepcionó un poco la guía, porque yo cuando vi tanto espejo, puse cara de pícaro y le dije, juguetón, don Justo, ¿no? Y me dijo, no, es que tenía manía persecutoria y él quería saber siempre quién, claro, estaba atrás. Claro, sí. Seguramente era eso. Sí. Yo soy un mal pensado. Discúlpeme. Bueno, y la efemérides no está exenta de estas dicotomías que nos da la vida. Fíjese, el Día Mundial sin Tabaco, porque no tenemos que contaminar. Se festeja un día como mañana, 31 de mayo. Pero también se festeja el Día Nacional de la Energía Atómica. Mire. Es un poco absurdo. Sí. Sobre todo, siguiendo con lo que le estaba comentando, por favor, la consultora, lo que pronostica para las distintas profesiones, pero hay una que es fundamental, que esta es la que creo que tenemos que tener bien clara, que vamos a ser autónomos, únicamente autónomos. Eso es lo más importante. ¿En qué sentido? Completamente en el tema fiscal. Es decir, que no va a haber ninguna posibilidad de ser empleado de nadie. El sistema está armado ya para eso, ¿cierto? Para que cada uno tenga su propio sistema propio en todo, ¿viste? Es decir, que así como me llegó hoy a la mañana un cartel que ya está puesto en algunos transparentes de algunos ambulatorios, en los cuales si no tenés la tarjeta de sanidad o el DNI correspondiente a siendo comunitario, pero al día con todos los las cosas que tenés, te van a facturar la consulta. ¿Eso es en toda Europa? No. Ah. No, es únicamente aquí, parece. Vamos a hablar de eso, ¿le parece, en nuestro próximo programa? Sí, eso me interesa. Y sobre todo te digo, viste, yo cada día pienso más en la paloma, pero la paloma en Uruguay, en la costa del Mar Atlántico. En la paloma, exacto. Bueno, yo voy a pensar un ratito en Neuquén Capital. Bueno, dele. Porque lo tenemos ahí asomadito a nuestro Facebook, al Negrito Rivera, un viejo amigo con el que uno siempre lamenta no tener más tiempo para charlar. Así que bueno, suplantamos todo eso con este fraternal saludo a través de esta cosa estrambótica que es la tecnología. Así que para el Negrito Rivera de Neuquén, un gran, gran, gran abrazo y bueno, nos mantenemos como siempre en contacto. Hay un tema que sí me sorprendió y que esto es una alerta porque me interesa, porque le pasa a mucha gente y sobre todo a mucha gente joven, ¿no? Hablando de jóvenes de 27, 30, 35, 40 años, ¿no? Es decir, mucha gente ve el programa Españoles en el Mundo y ve gente sonriente, gente que la pasa bomba, que realmente les va todo de maravilla. Y enseguida uno compara, ¿cierto? Y lo más probable es que alguien de la familia le diga, ¿viste? Mirá cómo viven allá, ¿viste? Y se dio este caso que ha vivido varios españoles que se han ido a Noruega. Ajá. Sí, muchos de ellos están comiendo gracias a una fundación que se llama Robin Hood, ¿cierto? Que les da de comer por la mañana y porque no tienen ni para comer. Muchísimas cantidades de españoles que se han ido pensando, y la casualidad que le han hecho entrevistas por distintos medios, ¿cierto? A esta gente que andan, muchos de ellos deambulando, familias enteras, ¿eh? Sí, sí. Familias sí. Enteras. No he visto mucho de eso, ¿no? No. Bueno, ahí es una de las cosas que me sorprendió, ¿cierto? Que la televisión de esto no se ha hecho eco, ¿me entiende? Es decir, que es un tema que salió en el diario País, hay en algunos diarios que ha hecho algún comentario, ¿cierto? Pero investigando uno se encuentra con unas realidades que son durísimas, ¿no? Pero algunas cosas que son para tener en cuenta, sobre todo el tema de la solidaridad europea, ¿no? Esta cuestión de los refugiados económicos españoles ha abierto un debate en Noruega. Y un periodista, el señor Jun Holsen, escribe: si los españoles que viven en la calle consiguen hacernos reflexionar sobre si somos o no parte de Europa, si la solidaridad es una moneda de uso en la eurozona, se habrá conseguido algo importante, dice este hombre, ¿no? Pero lo importante, que esto sí que hay que tener bien en cuenta, es lo que dice la ministra de Trabajo de allí, de Noruega. Dice: los inmigrantes europeos que no encuentren trabajo deben marcharse, porque Noruega no puede atendernos. Mirá vos. Ahí está. Esto habla bien de la solidaridad, es decir, así que estamos entrando en esa. Y ya estamos muy cerquita, y el otro día hablábamos de las... ¿Usted se acuerda de las moratorias? Sí. La antigua moratoria. Sí, sí, sí. Acá eso es palabra nefasta. No, ¿no? Pero acá usan el blanqueo, que es peor. Bueno, pero bueno. Pero bueno. Irlanda prácticamente está al borde ya de un referéndum que se está por hacer, justamente por el tema de un pacto fiscal. Así que... No nos sorprenda este tipo de cosas si en algún momento entramos por el mismo aro. Yo no quisiera pecar de soberbio, pero a esta altura ya son muy pocas las cosas que me sorprenden. Y llegamos nuevamente al final de otro programa de La Gauchada y contentos de que ustedes estén allí y los saludamos a todos con el corazón abierto. En la región más vegetal del viento y de la luz. No me puedo ir sin mandarle saludos a Mario Andreatta desde Mar del Plata. Y no me digas atorrante por el Facebook, que la gente va a reconocerme. Marito, un abrazo grande y un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar allí. Sol de Alto Perú. Rostro Bolivia.